2 de la tarde con 26 minutos. Radio Latina 95.9. Cumbia, cumbia, cumbia y más cumbia. La escucha en Radio Latina. Lo tiene todo. ¡5.9! problemas con tu laptop o impresora. Y ya está en San José de Asisa, Taller Cibernauta. Brindamos el servicio de mantenimiento y reparación de PCs, laptops e impresoras, optimización de sistemas operativos, instalación de antivirus y paquete de Office. Somos los verdaderos tigres de la informática. Somos Taller Cibernauta. Te ofrecemos teclados, memoria, USBs, pantallas y tintas para impresoras de diferentes marcas. Taller Cibernauta, tu inversión en buenas manos. Llámenos al 935-916232. Visítenos en el Mercado Gamarrita, cuadra 5 del Jirón Grau, frente a la puerta principal del Colegio Mesones Muro, San José de Sisa, de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, horario corrido. Cibernauta, pasión por las computadoras. 2 de la tarde con 35 minutos. Sigue escuchando Radio Latina. Lo tiene todo. Todo.